Álvaro Sierra, y que tiene que ver con varios temas. El tema es libre comercio, pero ¿qué medidas ponemos y qué resultados está dando en la industria? La verdad que un escenario muy complejo, pero le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Pero nos está costando llevar buenas noticias por parte de la economía, ¿o no, Álvaro? Sí, últimamente es cierto, Pablo, que inclusive empiezan a ver algunas luces amarillas ya en el campo de la macro, ¿no? Siempre lo veníamos resaltando en programas anteriores, los logros que iba teniendo el gobierno en materia macro, pero todavía no veíamos que eso se desbordara y fuera a la microeconomía, ¿no? Ese era siempre, y inclusive durante el 2024, esa brecha entre la macro y la micro se iba agrandando, achicando. Eso era tal vez la crítica que hacíamos en su momento desde el orden de la macroeconomía, pero resaltando la recuperación del equilibrio fiscal, el tema de no tener que emitir para financiar el tesoro, la baja de la tasa de inflación, que también podemos hacer algunas observaciones con respecto a esos tres puntos. Pero bueno, no dejaban de ser logros que el gobierno iba teniendo, y la interrogante, acordémonos, que siempre planteamos, era en qué momento esto iba a bajar a la microeconomía, que es en definitiva lo que importa, ¿no? Es decir, siempre decimos que está todo muy lindo el superávit fiscal y un montón de medidas en términos macro, pero siempre tenemos que tener presente que la gente tiene que estar adentro de esa ecuación matemática. No existe que la macro brille y la sociedad quede afuera de esos resultados, ¿no? Y eso era lo que venía hasta ahora. Pero bueno, ahora, como en este último mes, como bien señalabas, empezamos a tener algunas noticias en el orden macro que tal vez no son tan buenas para el país, ¿no? Puntualmente, esto de el comercio con la Argentina desde el exterior sin ningún tipo de medidas está causando un impacto fuertísimo en lo que es la producción industrial argentina, y esto obviamente que va a generar su costo, ¿no? Claro, porque justamente lo que nosotros vemos en materia de comercial, de esta apertura que promueve el gobierno, es una apertura sin estrategia, ¿no? Esta cuestión, bajo la lógica del libre mercado, el gobierno ha venido desregulando el comercio exterior, por eso ha eliminado las licencias automáticas, el sistema FIRA, los diversos controles en materia aduanera, todo esto en aras, supuestamente, de tener una mayor competitividad, mejorar los precios internos y tener una inserción global acelerada. Esto es lo que el gobierno no venía vendiendo, como quien dice, ¿no? Ahora, si uno ve esta política comercial y va 40 años atrás, ya la Argentina aprobó por lo menos en dos oportunidades. Uno fue la convertibilidad en los años 90, y otro fue la gestión de Cambiemos entre el 2015 y el 2019. Ahora, ¿qué pasó cuando se hizo esa apertura comercial? Bueno, en principio hubo crecimiento de ingresos de bienes importados, como empezó a ocurrir en este gobierno, hubo una cierta estabilidad de precio y una cierta ilusión en términos de que el país se iba a modernizar, y era la salida, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? O sea, ¿qué pasó en el mediano plazo? Bueno, lo que pasó en el mediano plazo es que entramos posteriormente en un proceso de desindustrialización, de deterioro del empleo, de caída del salario real, y aumentamos aún más la dependencia externa. Es decir, que la historia económica argentina ya mostró que cuando hay una apertura comercial abrupta, o sea, sin una política industrial, sin créditos y sin condiciones macroeconómicas adecuadas, eso no termina bien, y no es que vamos a ir camino al desarrollo económico como el gobierno lo ha mencionado. Entonces, un poquito era recordar también que esta política, este modelo de apertura comercial sin una estrategia clara, ya se aplicó por lo menos en dos oportunidades anteriores y no terminamos bien. Y Pablo, con respecto, yendo bien a esa comparación que vos bien señalabas, si nosotros tomamos los datos de lo que va por lo menos el primer semestre del 2025, nosotros por un lado tenemos que las exportaciones crecieron un 10.2% interanual, ¿no?, en el primer semestre. Pero fundamentalmente también tenemos que ver el por qué fue ese crecimiento, que tuvo que ver con todo lo relacionado al complejo energético, o sea, el petróleo, el gas natural, los derivados asociados a Vaca Muerta, el gasoducto de Néstor Kirchner, o sea, no tuvieron que ver con cuestiones de mayor que estemos hoy más competitivo la economía argentina. Pero bueno, independientemente de eso, sí es cierto que en el primer semestre las exportaciones crecieron 10.2% interanual, pero si nosotros vamos a qué pasó con la industria, la producción industrial cayó un 8.3%. Claro, ahí está. Y la construcción y el comercio y las economías regionales todas muestran un retroceso sostenido. Sí, sí, sí. Y hablar si hablamos de las pymes, ¿no? Que recordemos que las pymes son las que generan el 70% del empleo privado formal. Entonces, esta paradoja del modelo actual, donde se promueve la apertura comercial para exportar más, al mismo tiempo se destruyen las condiciones internas para producir más. Es decir, ¿qué es lo que estamos teniendo hoy actualmente? Estamos exportando más, pero produciendo menos. Aparte, otro sector que uno puede tomar como balanza, Álvaro, y te lo pregunto a modo de duda, el turismo, que generaba movimiento económico, que lo hemos hablado hasta desde Concordia, pero te hablo en general de la Argentina, esto de la cantidad de gente que sale de la que viene, esta diferencia notable a favor de la gente que se va, también impacta en lo económico, ¿no? Bueno, por supuesto, porque nos impacta en todo, ¿no? Nos impacta en las reservas fundamentalmente. Esto de habernos convertido en un país caro, obviamente hace que la gente le convenga estar, viajar, le sea mucho más barato y hacer turismo fuera del país. Y teniendo en cuenta que en la Argentina el turismo es una fuente importante en la economía del país, no es la más importante, sí, obviamente tiene un potencial como para ser uno de los sectores más productivos y de mayor generación de divisas para el país, pero todos sabemos que en materia de turismo venimos muy atrasados, ¿no? Pero sí, obviamente que todo lo que está relacionado con la política de tener este dólar barato, haber apreciado el peso y habernos encarecido, está generando toda esta cuestión de que se basan dólares en el turismo, que están prácticamente en las vacaciones de julio el turismo fue el 50% en el orden nacional. Una caída que no tiene antecedente por lo menos las últimas décadas. Es decir, hay una cuestión muy muy problemática, muy compleja en ese sector y que obviamente afecta a la economía argentina y que le pega por varios lados, ¿no? Álvaro, y ahora te pregunto, que recién hablábamos fuera del aire también, esto de el mercado acomodando todo y llegando las inversiones a la Argentina. Bueno, hubo hasta, obviamente, que incluía en las propuestas del gobierno el tema de el régimen para el incentivo de las grandes inversiones, de lo que era el RIGI, pero también se está dando esta cuestión favorable a lo que anunciaba el gobierno, porque no están llegando todavía. Bueno, ahí entramos en las paradojas del modelo actual, ¿no? Porque supuestamente el gobierno ha bajado impuestos a los sectores más concentrados de la economía, o de mayores ingresos, como fue al principio, ¿te acordás cuando se redujo el impuesto a los bienes personales? Ahora, con la reciente medida de las retenciones al campo, o sea, al sector más competitivo del país, con que hoy está por lo menos el que tiene mayores ventajas con respecto al resto, fue el que se le bajó la presión fiscal. El tema, pues lo mencionaba anteriormente, de haber sacado RIGI, de previamente haber sacado la ley de blanqueo que pedían mucho de los sectores más concentrados, esa famosa ley, que también, es decir, ha aplicado todas políticas que tienen que ver fundamentalmente con beneficiar esos sectores, ¿no? Ahora, lo paradójico de esto es que cómo se puede entender que en un gobierno que es liberal, este, pro mercado, este, si nosotros vamos a las últimas décadas, es el único gobierno donde la inversión extranjera directa cayó. Seguro. Ni en los gobiernos del kirchnerismo, ni en los ni en el gobierno de Macri, ni en el gobierno de Alberto Fernández, la inversión extranjera directa cayó. Es decir, este, si uno toma el periodo de Milei, los 18 meses, este, la inversión extranjera directa cayó en 1.600 millones de dólares. Este, y esto es un registro inédito en la historia económica reciente de nuestro país. Y es un dato que hay que analizarlo y que es serio, porque como el gobierno que está aplicando políticas que es fundamentalmente dirigida hacia ese sector, porque en palabra más o palabra menos, este número que acabo de decir yo, está diciendo claramente, si uno hace la interpretación, que ese sector no está en estos momentos acompañando al gobierno y no cree en el gobierno, porque si no estaría invirtiendo. Seguro. Entonces, ¿cómo se explica que ese sector, que generalmente está más ligado a gobiernos de derecha, liberales como este, invertía en gobiernos populares como había anteriormente con el kirchnerismo o bien con la derecha, si se quiere, este, de Macri, y no está hoy invirtiendo en Argentina? Eso es algo como para estudiarlo, ¿no? Porque más allá del número negativo, está reflejando que el mercado en estos momentos no está creciendo en las condiciones y en el modelo económico fundamentalmente que promueve Milei. Álvaro, ahí lo dejaste claro, ahí al final, dijiste no está creciendo. ¿Tiene que ver con no confiar en lo que es un marco jurídico, lo que tiene que ver con la cuestión política argentina? ¿A qué podemos atribuir el tema de que no llegan o tengan ciertos temores de invertir en la Argentina? Bueno, en principio, varios como bien lo mencionaste vos, es decir, tenemos varias cuestiones ahí. Por un lado, hay una alta incertidumbre macroeconómica, sigue habiendo, con el tema de la inflación, porque más allá de que la inflación se haya desacelerado, sigue siendo alta, y todos sabemos que la inflación se está midiendo mal, ¿no? A eso, en lo que hablamos de incertidumbre macroeconómica, tenemos el tema de la inflación, la recesión, seguimos estando en recesión y cada vez agravándose más, y la caída del consumo. Ahí tenés tres variables en términos macro y micro que el mercado eso lo está viendo. Después tenés volatilidad cambiaria, postergación de la salida del cepo, porque el cepo, la salida que hemos tenido es parcial, y es una salida que tampoco ha sido muy ordenada, que digamos, ¿no? Después tenés confusión regulatoria, porque hay falta de reglas claras y estables para los inversores, que eso es fundamental. El tema del parálisis a la infraestructura pública, esto que lo hemos hablado un montón de veces, país sin obra pública cero, no existe, es decir, si no hay inversión estatal ni privada tampoco, porque tampoco hay privada en materia de lo que es la infraestructura y el desarrollo de un país, eso también está dentro del análisis. Y lo otro que mencionaba, conflictos políticos e internos dentro de su partido, con la oposición y con la totalidad de los gobernadores. Todo eso crea un conflicto político interno y obviamente impacta también en la seguridad jurídica de un país. Y después hay mucha desconfianza en el rumbo institucional, ¿no? Esa promesa de shock liberalizador sin base política sólida, uno ve cómo se están armando las distintas listas, las provincias, las distintas alianzas, no se entiende. Es decir, la cuestión ideológica, obviamente, no hablemos porque acá de ideología no hay nada, sino que esto depende de cada lugar, de cada provincia, cómo se negocia para tratar de ganar una elección. O sea, todo en términos netamente electoralistas. Bueno, todas estas cuestiones que estamos hablando, obviamente, es lo que impacta. Y ojo, yo tenía el dato, Pablo, de la caída de la inversión extranjera directa, pero si nosotros hacemos la comparación y sacamos los números en lo que es la inversión argentina, también ha caído. Sí, o sea, sí, que no es solamente lo de afuera, sino también lo de adentro, que al no estar invirtiendo, es claro que la lectura que uno tiene que hacer es que no están creyendo en el modelo económico del gobierno. Álvaro, esto se puede... ¿Viste lo que pasó en la semana que vino quién va a estar al frente como embajador de Estados Unidos en la Argentina. ¿Hiciste una lectura de eso? Porque uno recuerda, y vos siempre has hablado y mucho del federalismo, pero viste que habló de controlar y tener cierto control sobre las provincias, y uno obviamente se acuerda de aquella reforma de la Constitución del 94, cuando justamente Estados Unidos proponía la autonomía de las provincias, que se hablaba para negociar, y ahora va por el lado contrario, y entra la palabra China. ¿Es peligroso esto para la Argentina también? Bueno, es peligroso que un embajador de otro país se meta a las políticas internas de un país. Justamente lo primero que uno como diplomático que va a otro país es no tener injerencia, no intervenir en las políticas internas de un país, ¿no? Y esas declaraciones que este candidato a embajador, y que supuestamente va a ser embajador de Estados Unidos de Argentina, son preocupantes, porque denotan un relato medio como intervencionista, ¿no? Uh-huh. Aparte, desconocer esto de los gobernadores, porque en cierta forma como lo ninguneó, como diciendo que los gobernadores acá en la Argentina estaban haciendo cualquier cosa, primero aclararles que los gobernadores tienen la misma legitimidad que tiene el presidente, o sea, fueron elecciones y hoy son gobernadores gracias al voto popular, de la misma manera que es Milei presidente, de la misma manera que tenemos senadores y diputados, y de la misma manera que tenemos concejales en los municipios o legisladores en la provincia. O sea, no se puede subir al rango como que acá lo que vale es el tema del presidente y lo demás, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una república, de un Estado como es la Argentina, se desconozca. Creo que eso es un error tremendo. Viola el tema de los principios de la autonomía provinciales. Las autonomías provinciales ya estaban consagradas con anterioridad, que fue la reforma del 94. Uh-huh. Sí hubo un avance, es cierto, en esa reforma del 94, porque siempre estuvo en discusión el tema de los municipios, de la autonomía de los municipios, y de ahí en la reforma del 94 se avanzó y se reconoció la autonomía también a nivel constitucional, porque ya a nivel de jurisprudencia, de doctrina, todo esto, la autonomía municipal también ya estaba reconocida. Sí, ahí hubo un avance en ese sentido, pero acá las provincias argentinas siempre fueron autónomas, es más, son las que originaron el país, y lo que tiene el Estado Nacional son facultades que son delegadas por la provincia. O sea, hay un desconocimiento inclusive de un embajador que viene de un país que tiene una forma de distribución muy parecida. O sea, en Estados Unidos tenemos los estados intermedios, que son grandes estados y que en cierta forma hasta tienen más poder que el propio Estado Nacional. Es decir, llama la atención ese mensaje medio intervencionista de que había que ponerle reglas y condicionamientos a los gobernadores. Uh-huh. Y esto lo que está haciendo inclusive es agitando el conflicto actualmente que hay hoy entre los 24 gobernadores y el presidente, ¿no? Que, uh-huh, que nunca pasó esto de estar los 24. Generalmente siempre hay un sector que acompaña al gobierno y está de acuerdo y otro que no. Pero esto, hoy en día, de que haya un conflicto y que se está agravando y que esto se está trasladando al Congreso, este conflicto, que se negociaría y se arreglaría, Pablo, con sentarse a la mesa, discutir, consensuar determinadas políticas. Es decir, lo que está faltando acá es diálogo, y cada vez hay menos diálogo entre el presidente y los gobernadores, ¿no? Lo único que hay de diálogo es, como siempre, en este país, que lo único que importa es la política, cómo arreglamos la guita y cómo llegamos a las elecciones. Ahora, después, discutir qué modelo de país, de qué manera vamos a salir adelante, de políticas públicas, no, es como que cada uno se va para su terreno y hace la individual, ¿no? Uh-huh. Y acá justamente lo que necesitamos es que todos juntos nos tratemos de poner de acuerdo y saquemos el país adelante. Uh-huh. Sin duda, tendría que ir. Ya algo dijiste, pero te quiero preguntar puntualmente, ¿qué lectura o qué valoración haces del anuncio en lo que fue la rural, ¿no? Algunos dicen que habló para el público que tenía ahí, que eran justamente los sectores rurales, pero ¿qué rol juega esta baja de la retención, que ya medio que estaba, porque la habían anunciado de manera provisoria y hoy la confirma, pero ¿qué rol real juega esto hoy en la economía argentina? Bueno, en primer lugar, el tema de las restricciones, acordamos, Pablo, que Milei, cuando asumió, él subió las restricciones que había dejado Alberto Fernández, no sé si se acuerdan. Y lo que pasó ahora, lo que hizo el gobierno es volver a ese mismo nivel de retenciones, salvo el caso de la soja, que tiene unos puntos menos a lo que era antes, pero después todo lo otro, retenciones que fueron modificadas ahora, son las mismas que cuando el gobierno asumió, ¿no? Porque por ahí hay esa cuestión de que se cree que el gobierno en realidad lo que hizo fue bajar retenciones de las que el mismo gobierno subió al principio de la gestión. Esto es importante dejarlo claro. Lo otro que llama la atención es que en el momento donde el país que más necesita dólares y que tiene problemas en materia de acumulación, de reserva, y que no ha cumplido con las metas del Fondo Internacional, esto hay que decirlo, en materia de, por lo menos lo que tiene que ver con la acumulación de reserva, y en un momento donde estamos con una recesión económica que se sigue profundizando, haber bajado las retenciones al sector más dinámico de la economía argentina llama poderosamente la atención, ¿no? El gobierno siempre nos dice que no hay plata para los jubilados, no hay plata para financiar las universidades, no hay plata para los medicamentos, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para nada. Pero bueno, de un día para el otro toma esta medida, que me parece que es una medida absolutamente política, que acá no hay ninguna explicación que uno pueda dar desde lo técnico de esta medida, anuncie, vamos a decir, esta baja de las retenciones al sector con mayor ingreso de la economía argentina. Es decir, para que quede claro, Pablo, nadie está en desacuerdo con que bajen los impuestos. Si hay algo que tiene este país problemas, justamente de la presión fiscal, ¿no? Sí. Y bajarle el impuesto a todos los sectores de la economía, todo, absolutamente todo. Nadie en eso está en desacuerdo. Lo que sí estamos diciendo acá es la prioridad. Si vamos a empezar a bajar los impuestos, bueno, antes que bajar bienes personales, que es a lo que tienen mayores ingresos, o bajar al sector más competitivo, más dinámico de la economía argentina, me parece que deberíamos ser todo lo contrario, ¿no? Vamos a los sectores más vulnerables, a la clase media argentina que se está derrumbando día a día, y empecemos a bajar los impuestos por ese lado, que quede claro. Pero lo más preocupante de esto, aparte de la baja de los impuestos, es que acá, que el gobierno siempre dice, cuando en materia del Congreso se discuten un montón de leyes, y dice, bueno, pero si a mí no me dicen de dónde va a salir los recursos, no me pueden aprobar un aumento de los jubilados, no me pueden tal y tal cosa, ¿no? Acá es lo mismo, es decir, esta plata, vamos a decir, el gobierno no explicó cómo va a sustituir estos ingresos, que sí o sí el país lo necesita, porque acá no estamos hablando que estamos en una situación superavitaria de lo fiscal, y que ese esquema superavitario nos permite bajar presión fiscal. Inclusive más, el último mes tuvimos déficit fiscal. O sea que está claro que los números, todavía la economía argentina, no está en condiciones de bajar ningún tipo de impuestos. Ahora, si vamos a bajar lo que digo yo, porque si no vamos a quedar como diciendo, defendiendo que esté mal bajar los impuestos. No, queda claro. Si vamos a bajar, claro, bajemos los sectores que hoy están más postergados, ¿no? Sí, que haya priorización de los sectores que hoy la están pasando peor, eso es claro. La verdad que lo dejaste clarísimo, Álvaro, brillante como siempre. La verdad que buenísimo, preocupante, pero es bueno para entender lo que realmente está pasando. Te agradezco un montón, Álvaro, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Estamos en contacto. Perfecto. Ahí está. Bueno, escenario complejo. Ahí lo